vivimos rodeados de toxicidad, de veneno, y esto puede tranquilamente llevarnos al cáncer de la manera más distraída, si se puede llamar así. Comer vísceras de animales que han bebido contaminadas con metales, comer hot dogs con colorantes muy dañinos, comer alimentos que uno lava bien, pero que sin embargo ya están infectados por los plaguicidas que se usan en dosis totalmente imprudentes en países como el nuestro, pueden conducir a un nivel de toxicidad que estadísticamente, científicamente, ya está probado, tiene que ver con la aparición de ciertos tipos de cáncer. Al final de cuentas, parecería que el cáncer es una evolución de la toxicidad. Pero en fin, mañana, miércoles, y pasado mañana, jueves, se va a realizar en el Perú un congreso internacional de toxicología que es muy importante, porque el tema central va a ser justamente la toxicidad del medio ambiente y su repercusión en enfermedades como el cáncer. Y estamos con el doctor Enrique León Soria, doctor en farmacia, químico farmacéutico, presidente de la Asociación de Facultades y Escuelas de Farmacia y Bioquímica del Perú, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Wiener, para que nos hable sobre este primer Congreso Internacional de Toxicología y Química Ambiental. Buenos días, doctor. Sí, José Sergio, muy buenos días. Encantado de estar en su programa para comentarles algunos temas sobre este congreso, primer Congreso Internacional de Toxicología y Química Ambiental. ¿Qué es lo más dañino del ambiente que cotidianamente frecuentamos? El anhídrido carbónico. La toxicidad que se produce a diario con los micros, los ómnibus que están mal cuidados, O sea, caminar por la calle es un riesgo. Es envenenarse prácticamente. Envenenarse. Así es. Y los niveles de anhídrido carbónico en Lima son altísimos. Altísimos, superan largamente lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Y este es un tema que afecta a todos y que el gobierno, entidades como las universidades, instituciones como las organizaciones estas que tienen que ver con el medio ambiente, con la toxicidad, deben trabajar de manera articulada, que es lo más importante. Respetar la reglamentación, hacerla cumplir, para que no tengamos la problemática que tenemos como ciudad. O sea que ser peatón aquí es un suicidio lento. Es terrible, porque no solamente es el anhídrido carbónico, es el plomo también. Recordemos que la gasolina que utilizamos tiene plomo. Recordemos que el petróleo libera azufre, que el azufre se convierte en anhídrido sulfúrico con el agua. Se vuelve anhídrido ácido sulfúrico, que es un tóxico terrible. Si vemos, por ejemplo, los monumentos, ¿no? En Lima están carcomidos por esta problemática, que se suma también a la producción de ácido nítrico. Entonces, hay una problemática tremenda. ¿Cómo se produce el ácido nítrico? Por la presencia del nitrógeno en el medio ambiente, que se oxida, consecuencia también de la combustión de los combustibles. O sea que lo que le pasa a los monumentos es un pálido reflejo de lo que le pasa a nuestros blandos pulmones. Efectivamente, es un pálido, usted lo ha dicho, un pálido reflejo. Madre mía, ¿y a qué otras cosas hay que tener especial cuidado? Fíjese, un pequeñísimo ejemplo. Usted ha visto cómo en los mercados, ¿no?, en las tiendas estas de abastecimiento de alimentos, envuelven los alimentos en plástico. Y hace poco se ha descubierto una sustancia que se llama dioxina. Esta sustancia inicialmente pensábamos que se generaba cuando se calentaban los alimentos con el depósito de plástico, ¿no? Pero ahora también resulta que se producen en frío. O sea, usted tiene en su refrigeradora alimentos envueltos en plástico, ¿no? Y están generando esta sustancia que es prácticamente inalterable, no se descompone. Y es tóxica, es cancerígena. Envolver alimentos en plástico es lo más dañino que puede haber. Eso no debe usarse. Debemos usar papel, por ejemplo, ¿no? Regresar a las costumbres anteriores donde la toxicidad se ha incrementado producto del desarrollo de la tecnología, de la ciencia, sin medir las consecuencias, ¿no? Y el plástico es inmortal, ¿no? El plástico es inmortal. El plástico es más inmortal que Cervantes. Por supuesto. Dura más, ¿no? Dura más. Es claro. Implacable. Así es. Actualmente hay polímeros plásticos que son biodegradables. Sí, claro. Pero son caros. No, no se usan mucho, ¿no? Claro, ¿no? Deben usarse. Deben usarse o la alternativa al papel, que no es tóxico, por ejemplo. Se ha probado que no es tóxico. Así es. El plástico se refiere, por supuesto, al papel no impreso, ¿no? Claro, indudablemente. No al papel periódico que usan algunos tampoco, carniceros salvajes, claro, para envolver la carne de la pobre manera, gente que les compra. Por las tintas que tiene, pues. Imagínese. Así es, que es un tóxico. Hablamos del plomo. Y usted habla de algo muy, muy socorrido, que es las salchichas, los hot dogs, los colorantes. Háblenos de eso. Bueno, las salchichas, los embutidos tienen sustancias inorgánicas como el nitrato de potasio, por ejemplo, que es una sustancia que le da sabor a la carne esta, ¿no? Y además colorantes, ¿no? Que se suman en consecuencia para colorantes artificiales. Artificiales, ¿no? Que generan unas sustancias derivadas del nitrógeno que son cancerígenas, ¿no? También. También. Y el otro día estaba viendo en el envase de una agua gaseosa tal cantidad de colorantes, conservantes, preservantes y ni sé qué. Y sea, pero, o sea, no entiendo. ¿Por qué no dice agua y colorante? Que en realidad es lo que uno tiene en la ingenua imaginación, ¿no? Esto es agua con colorante. No, mentira, tiene 40 otras cosas. ¿Por qué? Es el manejo comercial. El manejo comercial, así para que sepa mejor, claro, para que dure más, para que no necesite refrigeración, para que pueda viajar sin problemas. Pero todo eso es tóxico también. Tiene, dependiendo de la concentración que se utilice. ¿Qué es lo más tóxico en una gaseosa colorada? Por ejemplo, hablemos más bien de las gaseosas amarillas, por mencionarle un colorante conocido que es la tartracina, que es cancerígena. Y que las amarillas, usa, la tartracina. Claro, que se usa en la mayoría de las bebidas gaseosas coloreadas, de color amarillo. De color amarillo. Claro. Chúpate esa Inca Kola. Así es. Tartracina. Ajá. Caray, me ha roto usted un amorío largo que tenía yo con la Inca Kola. Me acabo de divorciar de la Inca Kola. Bueno, ha oficiado usted simplemente de aguafiestas, doctor. Pero tiene usted toda la razón. No sabía que la tartracina era cancerígena. Así es. ¿Se ha probado eso? Sí, totalmente probado. Madre mía. Madre mía. A usted lo va a raptar dentro de poco la empresa comercial. Es un hombre peligroso, dice verdades. Dice verdades en la radio, donde siempre se dicen mentiras. No me refiero a esta radio, por supuesto, sino a la radio en general, a los medios de comunicación. ¿Y con qué otra cosa nos va a sorprender este importantísimo, ahora ya veo, importantísimo y vital en el sentido más literal de la palabra, Congreso? Bueno, estamos hablando en general de nuestra vida, ¿no? La vida que nosotros desarrollamos en el planeta está en un gran peligro por el desarrollo científico y tecnológico que nos arrastra, porque los productos que se van presentando gracias a la ciencia que se desarrolla constantemente no tiene el tiempo suficiente, y la política también comercial no lo permite, para que se hagan los estudios toxicológicos adecuados que permitan, pues, que estas sustancias se puedan utilizar, ¿no?, tomando las previsiones del caso. Entonces nos vemos envueltos en toda una problemática que va desde el anhídrido carbónico, que ya lo hemos mencionado, con esto de, por ejemplo, el calentamiento del planeta, ¿no? Y la automedicación también debe ser un factor enorme, ¿no? Ese es otro tema también, que es un tema terrible, porque quienes nos automedicamos somos también temerarios con nuestro... Totalmente. Imagínese usted con una irritación en la garganta, por ejemplo, ¿no?, y que vaya a la farmacia o la botica y con irresponsabilidad del colega, del químico farmacéutico, que además, perdóneme, ya no es químico, es una empleada, porque ya no es obligatorio que sea un químico farmacéutico quien atienda una farmacia. Ese es un problema serio que lo generó el gobierno de Fujimori. Así es, así cuando es. Quebró toda una forma de atender con conocimiento y ciencia. Pero sigamos con su ejemplo. Yo voy y estoy con la garganta, claro, irritada. Está usted con la garganta irritada y le dispensan un antibiótico, por ejemplo. El antibiótico para esa irritación no le va a hacer absolutamente nada. Necesita un antiinflamatorio. Pero ¿cuál es la consecuencia grave del tema? Es que el antibiótico que usted está mal utilizando va a hacer que el microorganismo, ante la presencia de esta sustancia que lo va a matar, se defienda como nos defendemos nosotros. Entonces va a generar sustancias llamadas enzimas que van a combatir al antibiótico. Y como las generaciones de bacterias tienen un tiempo corto de vida, bastará que una sola bacteria genere una enzima que combate al antibiótico para que después, por esas bacterias, que generen otras generaciones de bacterias que ya se hacen inmunes a los antibióticos. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la consecuencia? Y de ahí el siguiente antibiótico es mucho más... más potente. Severo y más claro, severo. Pero se van haciendo inmunes. Entonces va a tener hay usted... un efecto de tolerancia. Así va a tener usted una bacteria blindada, ¿no? Totalmente... Claro, por eso se ha inventado esta cosa tremenda que es el super antibiótico, la vancomicina, creo que se llama. Claro, que ya existía, ¿no? Que ya existía, ¿no? Pero ¿qué es lo recomendable, ¿no? Que ya resulte insuficiente que para algunas cepas, insuficiente, ¿no? Hay muchos antibióticos que ya no tienen, no funcionan, ¿eh? Y nosotros, antes de los antibióticos, teníamos una vida media de 40 años, 45 años. Con los antibióticos logramos vencer esa barrera porque vencimos en ese momento las enfermedades infecciosas. ¿Qué va a suceder con estas bacterias que están blindadas cuando ya no tengamos o no sea suficiente la creatividad humana para poder generar más antibióticos? Que también es un problema de la industria farmacéutica porque no representa un negocio para ellos, dado que los países desarrollados no consumen la cantidad de antibióticos que consumen los países subdesarrollados por la problemática de salud que tienen. Entonces ahí hay un tema gravísimo a nivel mundial que nos afecta más a nosotros. Correcto. Hemos hablado con el doctor Enrique León Soria, doctor en farmacia, químico farmacéutico, presidente de la Asociación de Facultades y Escuelas de Farmacia y Bioquímica del Perú, decano de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Wiener, sobre el Congreso Internacional de Toxicología que empieza mañana y seguirá pasado mañana jueves 25 de octubre. ¿Y que se va a realizar dónde? Se va a realizar en el Hotel Sheraton y en los ambientes de nuestra universidad en La Rabiure, con Arequipa, en la cuadra 4. Quienes quieran ir, pueden ir acudiendo a qué teléfono, llamando a dónde. Pueden llamar al teléfono 706-5555. A la Universidad Norbert Wiener, a la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Avenida Arequipa 440. Así es. Perfecto, gracias doctor. A usted, señor Gil. Regresamos en un minuto.